31. Gran Central. No había sensación alguna de movimiento, pero estaba cayendo hacia aquellas imposibles estrellas que titilaban en el oscuro corazón de una luna. No, estaba seguro de que allí no era donde realmente estaban. Deseaba, ahora que era ya demasiado tarde, haber prestado más atención a aquellas teorías del hiperespacio de conductos tridimensionales. Para David Bauman no eran ya teorías. Quizás estuviera hueco aquel monolito de Geppetto. ¿Acaso el techo era tan solo una ilusión o una especie de diafragma que se había abierto para dejarle paso? ¿Pero a qué? Tanto como podía fiar en sus sentidos, le parecía estar cayendo verticalmente por un inmenso pozo rectangular de más de 1000 metros de profundidad. Estaba moviéndose cada vez más rápidamente, pero el distante final no cambiaba nunca de tamaño y permanecía siempre a la misma distancia de él. Solo las estrellas se movían. Al principio tan lentamente que pasó algún tiempo antes de que se percatase de que se escapaban fuera del marco que las contenía. Pero en un instante fue evidente que el campo de estrellas estaba expandiéndose, como si se precipitara hacia él a velocidad inconcebible. Era una expansión no lineal. Las estrellas del centro apenas parecían moverse, mientras que las de la esquina aceleraban cada vez más hasta convertirse en regueros luminosos poco antes de desaparecer de la vista. Había siempre otras que las reemplazaban, fluyendo en el centro del campo de una fuente al parecer inextinguible. Bauman se preguntó qué sucedería si una estrella viniese en derechura hacia él. ¿Continuaría expandiéndose mientras se zambullía él directamente en la cara de un sol? Mas ninguna llegó lo bastante cerca como para mostrar su disco. Todas terminaban por virar a un lado y dejaban su reguero sobre el borde de un marco rectangular. Y aún seguía sin aproximarse al final del pozo. Era como si las paredes se estuviesen moviendo con él, transportándolo a su desconocido destino. O quizás estaba él realmente sin movimiento y era el espacio el que se movía ante él. No era solo el espacio, se percató de súbito, lo que participaba en lo que le estaba sucediendo. También el reloj del pequeño panel instrumental de la cápsula se estaba comportando de una manera muy extraña. Normalmente, los números de la casilla de las décimas de segundo cambiaban con tanta rapidez que resultaba casi imposible leerlos. Ahora estaban apareciendo y desapareciendo a discretos intervalos y podía contarlos uno por uno sin dificultad. Los mismos segundos pasaban con increíble lentitud, como si el propio tiempo se hubiese retardado y fuera a detenerse. Finalmente, el contador de las décimas de segundo se detuvo entre 5 y 6. Sin embargo, él podía aún pensar y hasta observar cómo las paredes de ébano se deslizaban a una velocidad que podía haber sido entre 0 y 1 millón de veces la de la luz. Como fuera, no se sintió sorprendido ni alarmado en lo más mínimo. Por el contrario, experimentó una sensación de tranquila expectativa, tal como la conociera cuando los médicos del espacio lo probaron con drogas alucinógenas. El mundo que le rodeaba era extraño y maravilloso, mas no había en él nada que temer. Había viajado aquellos millones de kilómetros en busca de misterio, y ahora, al parecer, el misterio estaba yendo a él. El rectángulo de enfrente se estaba haciendo más luminoso, y los regueros de las estrellas palidecían contra un firmamento lechoso cuya brillantez aumentaba a cada momento. Parecía como si la cápsula espacial se dirigiera a un banco de nubes uniformemente iluminado por los rayos de un sol invisible. Estaba emergiendo del túnel. El distante extremo, que hasta entonces había permanecido a aquella misma distancia indeterminada, ni aproximándose ni alejándose, había comenzado de súbito a obedecer las leyes normales de la perspectiva. Estaba haciéndose más próximo y ensanchándose constantemente ante él. Al mismo tiempo, sintió que estaba moviéndose hacia arriba y por un fugaz instante se preguntó si no habría caído a través de Geppetto y estaría ahora ascendiendo del otro lado. Mas aún antes de que la cápsula espacial se remontara al claro, supo que aquel lugar no tenía nada que ver con Geppetto o con cualquier mundo al alcance de la experiencia del hombre. No había allí atmósfera, pues podía ver todos los detalles sin el menor empañamiento nítidos hasta un horizonte increíblemente remoto y liso. Debía de hallarse sobre un mundo de enorme tamaño, quizá mucho más grande que la Tierra. Sin embargo, a pesar de su extensión, toda la superficie que podía ver Baumann estaba teselada en formas evidentemente artificiales que debían de tener kilómetros de lado. Era como el rompecabezas de un gigante que jugara con planetas. Y en los centros de muchos de aquellos cuadrados, triángulos y polígonos, había las bocas de pozos negros, gemelos de la cima de la que acababa de emerger. Sin embargo, el firmamento de arriba era aún más extraño, y a su modo de ver más inquietante, que la improbable tierra que había bajo él, pues no tenía ninguna estrella ni tampoco la negrura del espacio. Presentaba sólo una lechosidad de suave resplandor que producía la impresión de infinita distancia. Baumann recordó una descripción que oyera de la tremenda lividez del Antártico. «Es como estar dentro de una pelota de ping-pong». Aquellas palabras podían ser perfectamente aplicadas a aquel fantasmal paraje, pero la explicación debía de ser del todo diferente. Aquel firmamento no podía ser el efecto meteorológico de la niebla y la nieve. Aquí había un perfecto vacío. Luego, al irse acostumbrando los ojos de Baumann al nacarado resplandor que llenaba los cielos, se dio cuenta de otro detalle. El firmamento no se hallaba, como lo creyera a la primera ojeada, completamente vacío. Sobre su cabeza, inmóviles y formando dibujos al parecer casuales, había miríadas de minúsculas motitas negras. Resultaba difícil verlas, pues eran simples puntos de oscuridad, pero una vez detectadas eran inconfundibles. A Baumann le recordaron algo, tan familiar aunque tan insensato, que rehusó aceptar el paralelismo hasta que la lógica le obligó a ello. Aquellos boquetitos en el blanco firmamento eran estrellas. Podía haber estado contemplando un negativo de la Vía Láctea. «¿Dónde estoy, en nombre de Dios?», se preguntó Baumann. Y hasta al hacerse la pregunta, tuvo la seguridad de que jamás podría conocer la respuesta. Parecía como si el espacio se hubiese vuelto de dentro a fuera. Aquel no era un lugar para el hombre. Aunque en el interior de la cápsula hacía un calor confortable, sintió frío de súbito y fue atacado por un temblor casi indomable. Deseó cerrar los ojos y descartar la perlada nada que le rodeaba, pero eso sería el acto de un cobarde y no quería ceder a él. El horadado y facetado planeta rodaba lentamente bajo él, sin cambio real alguno de escenario. Calculó que estaría a unos 15 kilómetros sobre su superficie y hubiese podido ver fácilmente cualesquiera signos de vida. Pero aquel mundo estaba enteramente desierto. La inteligencia había llegado allí, marcado en él la impronta de su voluntad, y se había ido de nuevo. Luego divisó, formando una jiba en la lisa llanura a unos 30 kilómetros, una pila toscamente cilíndrica de restos que sólo podían ser el esqueleto de una gigantesca nave. Estaba demasiado distante de él para distinguir detalles y desaparecieron de la vista en unos segundos. Pero pudo percibir nervaduras rotas y láminas de metal opacamente relucientes que habían sido parcialmente peladas como la piel de una naranja. Se preguntó cuántos miles de años debió de yacer aquel pecio en aquel desierto tablero de ajedrez y qué especie de seres lo habrían tripulado navegando entre las estrellas. Olvidó luego el pecio, pues algo estaba alzándose sobre el horizonte. Al principio pareció como un disco plano, pero ello era debido a que estaba dirigiéndose casi directamente hacia él. Al aproximarse y pasar por debajo, vio que tenía forma ahusada y varias decenas de metros de longitud. Aunque a lo largo de ésta eran débilmente visibles unas bandas, aquí y allá resultaba difícil enfocarlas, pues el objeto parecía estar vibrando o quizá girando a muy rápida velocidad. Una afilada punta remataba ambos extremos del objeto, no percibiéndose ningún signo de propulsión. Solo una cosa de él era familiar a los ojos humanos: su color. Si en verdad era un artefacto sólido y no un espejismo, entonces sus constructores compartían quizás algunas de las emociones de los hombres, mas ciertamente no compartían sus limitaciones, pues el uso parecía estar hecho de oro. Baumann miró por el sistema retrovisor para ver cómo se hundía por detrás del objeto que había hecho caso omiso de su presencia. y ahora vio que estaba descendiendo hacia una de aquellos miles de grandes hendiduras y segundos después desapareció en un fogonazo final áureo al zambullirse en el planeta. Y él volvía a estar solo bajo aquel siniestro firmamento y la sensación de aislamiento y remoto alejamiento fue más abrumadora que nunca. Luego vio que también él estaba hundiéndose hacia la abigarrada superficie del gigantesco mundo y que otro de los abismos rectangulares se abría como una roca inmediatamente bajo él. El vacío firmamento se cerró sobre su cabeza, el reloj se inmovilizó y una vez más su cápsula fue cayendo entre infinitas paredes de ébano hacia otro distante retazo de estrellas. Mas ahora estaba seguro de no estar volviendo al sistema solar, y en un ramalazo de atisbo que podía haber sido completamente falso, supo lo que seguramente debía de ser aquel objeto. Era una especie de aparato conmutador cósmico que hacía pasar el tránsito de las estrellas a través de inimaginables dimensiones de espacio y tiempo. Él estaba pasando, pues, a través de la gran estación central de la galaxia. 42. El firmamento extraterrestre. Muy lejos al frente, las paredes de la hendidura se estaban haciendo confusamente visibles de nuevo a la débil luz que se difundía hacia abajo, procedente de alguna fuente oculta aún. Y luego la oscuridad rasgóse bruscamente al lanzarse la cápsula espacial hacia arriba en dirección a un firmamento constelado de estrellas. Se encontraba pues de nuevo en el espacio, pero una simple ojeada le dijo que estaba a siglos luz de la Tierra. Ni siquiera intentó encontrar ninguna de las familiares constelaciones que desde el comienzo de la historia habían sido amigas del hombre. Quizá ninguna de las estrellas que destellaban en derredor suyo habían sido contempladas jamás por el ojo humano a simple vista. La mayoría de ellas estaban concentradas en un resplandeciente cinturón, cortado acá y allá por oscuras franjas de oscurecedor polvo cósmico, que daba la vuelta completamente al firmamento. Era como la Vía Láctea, pero docenas de veces más brillante. Bauman se preguntó si sería su propia galaxia, vista desde un punto más próximo a su rutilante y atestado centro. Esperaba que lo fuera. En tal caso, no se hallaría tan lejos de casa. Pero al punto se dio cuenta de que este era un pueril pensamiento. Se encontraba tan inconcebiblemente lejos del sistema solar que suponía poca diferencia el que se hallase en su propia galaxia o en la más distante que cualquier telescopio hubiera vislumbrado. Miró hacia atrás para ver la cosa de la que estaba elevándose y experimentó otra conmoción. No había allí un mundo gigante de múltiples facetas ni cualquier duplicado de Japeto. No había nada, excepto una sombra, negra como la tinta sobre las estrellas, como una puerta que se abriese de una estancia oscurecida a una noche más oscura aún. Mientras la contemplaba, la puerta se cerró. No se retiró ante él, sino que se llenó lentamente con estrellas, como si hubiese sido reparada una grieta en la fábrica del espacio. Luego quedó solo bajo el cielo extraterrestre. La cápsula espacial estaba girando lentamente y al hacerlo presentaba a su vista nuevas maravillas. Fue primero un enjambre estelar perfectamente esférico, cuyas estrellas se apiñaban más y más hacia el centro, hasta convertir su corazón en un continuo fulgor. Sus bordes exteriores están mal definidos. Un halo de soles que se atenuaba lentamente, emergiendo imperceptiblemente sobre el fondo de estrellas más distantes. Aquella magnífica aparición, Bauman lo sabía, era un cúmulo globular. Estaba contemplando algo que ningún ojo humano había visto jamás, sino como un borrón luminoso en el campo de un telescopio. No podía recordar la distancia del más cercano cúmulo conocido, pero estaba seguro de que no había ninguno en un radio de 1000 años luz del sistema solar. La cápsula continuaba su lenta rotación para revelar una vista más rara, un inmenso sol rojo, varias veces mayor que la luna vista desde la Tierra. Bauman pudo mirar a su cara sin molestia. A juzgar por su color, no era más caliente que un carbón incandescente. Acá y allá, encajados en el sombrío rojo, había ríos de brillante amarillo, incandescentes amazonas serpeando por meandros de miles de kilómetros antes de perderse en los desiertos de aquel agonizante sol. ¿Agonizante? No, Esa era una impresión totalmente falsa, nacida de la experiencia humana y de las emociones despertadas por las tonalidades de las pinceladas de la puesta de sol o el resplandor de los evanescentes rescoldos. Era una estrella que había dejado tras de sí las ardientes extravagancias de su juventud. Había recorrido los violetas y los azules y verdes del espectro en unos cuantos fugaces miles de millones de años y se había instalado ahora en una pacífica madurez de inimaginable duración. Todo cuanto había sucedido antes no era ni una milésima de lo que estaba por venir. La historia de esta estrella apenas había comenzado. La cápsula había cesado de girar. El gran sol rojo se hallaba directamente enfrente de ella. Aunque no había sensación alguna de movimiento, Baumann sabía que estaba aún bajo el poder de una fuerza que lo había llevado allí desde Saturno. Toda la habilidad y pericia científica e ingenieril de la Tierra parecía ahora desoladoramente primitiva ante los poderes que le estaban llevando a un inimaginable sino. Miró con fijeza al firmamento de enfrente, intentando descubrir la meta a la que estaba siendo llevado. Quizás algún planeta en órbita alrededor de aquel gran sol. Mas no había nada allí que mostrase cualquier disco visible o una excepcional brillantez. Si había planetas en órbita, no podía distinguirlos sobre el fondo estelar. Diose cuenta de pronto de que algo raro estaba sucediendo en el mismo borde del disco solar carmesí. Había aparecido allí un blanco fulgor cuyo brillo aumentaba rápidamente. Se preguntó si estaba viendo alguna de aquellas súbitas erupciones o fogonazos que perturban la mayoría de las estrellas de vez en cuando. La luz se hizo más brillante y azul, comenzando a esparcirse a lo largo del borde del sol, cuyas tonalidades rojo sangre palidecieron rápidamente en contraste. Era casi, se dijo Baumann sonriendo ante lo absurdo del pensamiento, como si estuviese contemplando el alzarse del sol en un sol. Y así era en verdad. Sobre el inflamado horizonte se alzaba algo no más grande que una estrella, pero tan brillante que el ojo no podía soportarlo. Un simple punto de radiación blanquiazul, como la de un arco voltaico, estaba moviéndose a increíble velocidad a través de la cara del gran sol. Debía de hallarse muy próximo a su gigantesco compañero, pues inmediatamente debajo de él, arrastrado hacia arriba por su tirón gravitatorio, se alzaba una columna ígnea de miles de kilómetros de altura. Era como si la ola de una marea de fuego discurriese constante a lo largo del ecuador de aquella estrella, en vana persecución de la extraña aparición que cruzaba a gran velocidad por su firmamento. Aquella cabeza de alfiler de incandescencia debía de ser una enana blanca, una de aquellas extrañas y fogosas estrellitas no mayores que la Tierra, pero que tenían un millón de veces su masa. No eran raras tan mal apareadas parejas estelares, pero Baumann no soñó siquiera jamás que un buen día estaría contemplando un par de ellas con sus propios ojos. La enana blanca había cruzado casi la mitad del disco de su compañera. Debía de necesitar solo unos minutos para describir una órbita completa, cuando Baumann estuvo por fin seguro de que también él estaba moviéndose. Frente a él, una de las estrellas estaba tornándose más brillante con rapidez y comenzaba a derivar contra su fondo. Debía de ser algún cuerpo pequeño y redondo. Quizás el mundo hacia el cual estaba viajando él ahora. Llegó a él con insospechada velocidad y vio que no era ningún mundo en absoluto. Una telaraña o celosía de metal de resplandor opaco de cientos de kilómetros de extensión surgía de la nada hasta llenar el firmamento. Desperdigadas a través de su superficie, vasta como un continente, había estructuras que debían de ser tan grandes como ciudades, pero que tenían el aspecto de máquinas. En torno a muchas de ellas había reunidas docenas de objetos más pequeños, alineados en pulcras hileras y columnas. Baumann pasó ante varios de tales grupos antes de darse cuenta de que eran flotas de astronaves. Estaba volando sobre un gigantesco aparcamiento orbital. Debido a que no había objetos familiares por los cuales pudiera estimar la escala de aquella escena rutilante, le resultaba casi imposible calcular el tamaño de las naves suspendidas allá en el espacio. Pero desde luego eran enormes, debiendo de tener algunas de ellas varios kilómetros de longitud. eran de diversas formas: esferas, cristales con facetas, afilados lápices, ovoides, discos. Aquel debía de haber sido uno de los puntos de reunión para el comercio interestelar. O lo había sido, quizás hacía 1 millón de años, pues Bowman no pudo apreciar en ninguna parte señal alguna de actividad. Aquel extensísimo aeropuerto espacial estaba tan muerto como la Luna. Lo sabía no solo por la ausencia de todo movimiento, sino por los signos inconfundibles como eran los grandes boquetes abiertos en la metálica tela de araña, semejantes a aguijonazos de asteroides que la hubieran traspasado hacía siglos. Aquel no era ya un lugar de aparcamiento, sino un cementerio de chatarra cósmica. Sus constructores habían muerto hacía siglos, y al percatarse de ello, Bowman sintió que se le encogía el corazón. Aunque no había sabido qué era lo que había que esperar, cuando menos sí había creído poder hallar alguna inteligencia en las estrellas. Mas al parecer había llegado demasiado tarde. Había caído en una trampa antigua y automática, colocada con algún propósito desconocido, y que seguía funcionando mucho después de que sus constructores desaparecieran. Ella le había hecho atravesar la galaxia y lo había echado, con cuantos otros, a aquel celeste mar de los sargazos, condenándole a morir muy pronto cuando se le agotara el aire. Bien, era irrazonable esperar más. Había visto ya maravillas por cuya contemplación habrían sacrificado sus vidas muchos hombres. Pensó en sus compañeros muertos. Él no tenía motivo alguno de queja. Luego vio que el abandonado aeropuerto espacial estaba deslizándose aún ante él a velocidad no disminuida. Pasaron entonces los suburbios y luego su mellado borde, que no eclipsaba ya parcialmente a las estrellas. Y en pocos minutos todo quedó atrás. Su destino no estaba allí, sino más adelante, en el inmenso sol carmesí hacia el cual estaba cayendo ahora inconfundiblemente la cápsula espacial. 43. Infierno. Ahora solo existía el rojo sol llenando el firmamento del uno al otro confín. Estaba tan próximo que su superficie no se hallaba ya helada en la inmovilidad por la pura escala. Nódulos luminosos se movían de un lado a otro, ciclones de gas ascendían y descendían, y protuberancias volaban lentamente hacia los cielos. Lentamente, debían de estar elevándose a 1 millón de kilómetros por hora para que su movimiento fuese visible a sus ojos. Ni siquiera intentó tomar la escala del infierno hacia el cual estaba descendiendo. Las inmensidades de Saturno y Júpiter lo habían destrozado durante el vuelo del descubrimiento por aquel sistema solar aún desconocido a millones de kilómetros de distancia. Pero todo cuanto aquí veía era 100 veces más grande, y no podía sino aceptar las imágenes que estaban inundando su mente sin intentar interpretarlas. Con aquel mar de fuego expandiéndose debajo de él, Bowman debiera de haber tenido miedo, pero, harto singularmente, solo sentía una ligera aprensión. No era que su mente estuviera pasmada ante aquellas maravillas. La lógica le decía que seguramente debía de hallarse bajo la protección de alguna inteligencia controladora y casi omnipotente. Estaba ahora tan próximo al rojo sol que hubiese ardido en un instante de no hallarse protegido de su radiación por alguna pantalla invisible. Y durante su viaje había estado sometido a aceleraciones que le debieran haber triturado instantáneamente. Y sin embargo, no había sentido nada. Si se habían tomado tanto cuidado en preservarle, había aún margen para la esperanza. La cápsula espacial estaba moviéndose ahora a lo largo de un somero arco casi paralelo a la superficie de la estrella, pero descendiendo lentamente hacia ella. Y ahora, por primera vez, Bowman percibió sonidos. Era como un débil y constante bramido, interrumpido de cuando en cuando por crujidos como el del papel al rasgarse o chasquidos de relampagueo lejano. Ello podía ser tan solo débiles ecos de una inimaginable cacofonía. La atmósfera que le rodeaba debía de estar rasgada por impactos que podían reducir a átomos a cualquier objeto material. Sin embargo, él estaba protegido de aquel restallante y quebrantador tumulto tan eficazmente como del calor. Aunque montañas ígneas de miles de kilómetros de altura se alzaban y se derrumbaban en su derredor, estaba completamente aislado de toda esa violencia. Las energías de la estrella pasaban delirantes ante él, como si estuvieran en otro universo. La cápsula se movía sosegadamente, atravesándolas sin verse zarandeada ni achicharrada. Los ojos de Bauman, ya no desesperadamente confusos por la grandeza y la maravillosa extrañeza de la escena, comenzaron a captar detalles que debían de haber estado allí antes, pero que sin embargo no había percibido. La superficie de aquella estrella no era un informe caos. Había forma allí como en todo lo que crea la naturaleza. Reparó primero en los pequeños remolinos de gas, probablemente no mayores que Asia o África, que vagaban sobre la superficie de la estrella. A veces podía mirar directamente al interior de uno de ellos, viendo regiones más oscuras y frías. Cosa bastante curiosa, parecía no haber manchas. Estas quizás eran una dolencia peculiar a la estrella que alumbraba la Tierra. Y había nubes ocasionales como penachos de humo barridos por un vendaval. Quizá fueran humo realmente, pues aquel sol era tan frío que podía existir en él un fuego auténtico. Podían quemarse componentes químicos y tener una vida de breves segundos antes de que fueran barridos por la rabiosa violencia nuclear que los rodeaba. El horizonte se estaba brillantando, trocando su color rojo sombrío en un amarillo, luego en un azul y después en un intenso y clareante violeta. La enana blanca estaba alzándose sobre el horizonte, arrastrando consigo su marea estelar. Bauman se protegió los ojos con las manos ante el intolerable fulgor del pequeño sol y enfocó el revuelto paisaje estelar, cuyo campo gravitatorio aspiraba hacia el firmamento. En una ocasión había visto una tromba atravesando el Caribe. Esta llameante torre tenía casi la misma forma. Solo la escala era ligeramente diferente, pues en su base la columna era probablemente más vasta que el planeta Tierra. Y luego, inmediatamente bajo él, Bauman reparó en algo que era seguramente nuevo, puesto que difícilmente pudo haberlo omitido antes de haber estado allí. Moviéndose a través del océano de gas incandescente, había miríadas de brillantes burbujas que relucían con perlada luz, apareciendo y desapareciendo en un período de breves segundos. Y todas ellas se movían también en la misma dirección, como salmones corriente arriba. A veces oscilaban atrás y adelante de forma que se entrelazaban sus trayectorias, pero no se tocaban en ningún momento. Había miles de ellas, y cuanto más las contemplaba Bauman, más se convencía de que su movimiento tenía un propósito. Estaban demasiado lejos de él como para descubrir detalles de su estructura. Mas el que pudiera simplemente verlas en aquel colosal panorama, suponía que debían de tener un diámetro de docenas y quizá de centenares de kilómetros. Si eran seres organizados, ciertamente eran leviatanes construidos a la escala del mundo que habitaban. Quizá fueran solo nubes de plasma poseyendo estabilidad temporal por alguna singular combinación de fuerzas naturales, como las efímeras esferas o bolas de fuego que aún desconciertan a los científicos terrestres. Esta era una fácil y quizá consoladora explicación. Pero al mirar Bauman abajo, hacia aquel vasto torrente estelar, no pudo realmente creerlo. Aquellos relucientes nódulos de luz sabían a dónde se dirigían. Estaban convergiendo deliberadamente hacia el pilar de fuego elevado por la enana blanca al orbitar cerca del astro central. Bauman clavó la mirada nuevamente en aquella columna ascendente que se movía ahora a lo largo del horizonte bajo la minúscula y maciza estrella que la gobernaba. ¿Podía ser pura imaginación? ¿O había allí retazos de luminosidad más brillante trepando por aquel enorme géiser de gas, como si miríadas de centelleantes chispas se hubiesen combinado en continentes enteros de fosforescencia? La idea sobrepasaba casi la fantasía, pero quizás estaba contemplando nada menos que una migración de estrella a estrella a través de un puente de fuego. Si se trataba de un movimiento de irracionales bestias cósmicas conducidas a través del espacio por algún perentorio apremio, o un vasto concurso de entes dotados de inteligencia, eso no lo sabría probablemente jamás. Estaba moviéndose a través de un nuevo orden de creación con el cual pocos hombres soñaron siquiera. Más allá de los reinos del mar y la tierra y el aire y el espacio, se hallaba el reino del fuego, del cual él solo había tenido el privilegio de tener un vislumbre. Era demasiado esperar que también lo comprendiese. 44. Recepción. La columna de fuego estaba moviéndose sobre el borde del sol como una tormenta que pasara más allá del horizonte. Las escurridizas guedejas de luz no se movían ya a través del paisaje estelar de rojizo resplandor a miles de kilómetros más abajo. En el interior de su cápsula espacial, protegido de un medio que podría aniquilarle en una milésima de segundo, David Bowman esperó cualquier cosa que hubiese sido preparada. La enana blanca estaba sumiéndose con rapidez a medida que discurría a lo largo de su órbita. Ahora tocó el horizonte, lo incendió y desapareció. Un falso crepúsculo se tendió sobre el infierno de abajo, y en el súbito cambio de iluminación, Bowman se dio cuenta de que algo estaba aconteciendo en el espacio que le rodeaba. El mundo del rojo sol pareció rielar, como si lo estuviera mirando a través de agua corriente. Durante un momento se preguntó si sería algún efecto de refracción, causado quizá por el paso de alguna insólita y violenta onda de choque a través de la torturada atmósfera en la que estaba inmerso. Iba atenuándose la luz, pareciéndose como si fuera a surgir un segundo crepúsculo. Involuntariamente, Bowman miró hacia arriba, pero inmediatamente recordó que allí la principal fuente de luz no era el firmamento, sino el resplandeciente mundo de abajo. Parecía como si paredes de algún material como cristal ahumado estuvieran espesándose en torno suyo, interceptando el rojo fulgor y oscureciendo la vista. Todo se hizo más y más oscuro. El débil bramido de los huracanes estelares se desvaneció también. La cápsula espacial estaba flotando en el silencio y en la noche. Un momento después se produjo el más suave de los topetazos al posarse sobre alguna superficie dura. ¿Para descansar en qué?, se preguntó incrédulamente Bowman. Hízose de nuevo la luz, y la incredulidad dio paso a una descorazonadora desesperación, pues al ver lo que le rodeaba, supo que debía de estar loco. Estaba preparado, pensaba, para cualquier portento. La única cosa que nunca hubiera esperado era el máximo y cabal lugar común. La cápsula espacial estaba descansando sobre el pulido piso de una elegante y anónima suite de hotel, que bien podría haberse hallado en cualquier gran ciudad de la Tierra. Y él miraba fijamente a una sala de estar, con una mesa de café, un diván, una docena de sillas, un escritorio, varias lámparas, una librería semillena y con algunas revistas, y hasta un jarrón con flores. El puente de Arles de Van Gogh colgaba de una pared. El mundo de Cristina, de Wade, en otro. Estaba seguro de que cuando abriese el cajón central del escritorio, hallaría una Biblia en su interior. Si realmente estaba loco, sus embelecos estaban maravillosamente organizados. Todo era perfectamente real. Nada desapareció cuando volvió la espalda. El único elemento incongruente en la escena, y ciertamente el mayor, era la propia cápsula espacial. Durante prolongados minutos, Bowman no se movió de su asiento. Había esperado a medias que la visión que le rodeaba desapareciera, mas permaneció tan sólida como cualquier otra cosa que hubiera visto en su vida. Era real, o bien una quimera de los sentidos, pero también ideada, que no había medio alguno de distinguirla de la realidad. Quizás se trataba de alguna especie de prueba. De ser así, no solo su destino, sino el de la raza humana, podría depender de sus acciones en los próximos minutos. Podía quedarse sentado y esperar que sucediera algo, o bien podía abrir la cápsula y salir para enfrentarse a la realidad de la escena que le rodeaba. El piso parecía ser sólido, al menos soportaba el peso de la cápsula espacial. No era probable que se hundiese en él, fuese lo que realmente fuese. Pero quedaba todavía la cuestión del aire. Por todo lo que podía decir, aquella estancia podía estar en el vacío o bien contener una atmósfera ponzoñosa. Lo consideró muy improbable. Nadie se tomaría toda aquella molestia sin ocuparse de detalle tan esencial. Pero no se proponía, por su parte, correr riesgos innecesarios. En todo caso, sus años de entrenamiento le hicieron cauteloso a la contaminación. Sentía repugnancia a exponerse a un ambiente desconocido hasta que vio que no quedaba otra alternativa. Aquel lugar tenía el aspecto de la habitación de cualquier hotel de los Estados Unidos. Ello no cambiaba el hecho de que en realidad debía de hallarse a cientos de años luz del sistema solar. Cerró el casco de su traje, se embutió en este y pulsó el botón de la escotilla de la cápsula espacial. Hubo un ligero silbido al igualar las presiones y acto seguido salió a la estancia. Por lo que podía decir, se encontraba en un campo gravitatorio perfectamente normal. Levantó un brazo y lo dejó caer luego libremente. En menos de un segundo, quedó pendiente a su costado. Esto lo hacía parecer todo doblemente irreal. Allí estaba él, llevando un traje espacial, en pie, cuando debía de estar flotando, al exterior de un vehículo que únicamente podía funcionar como era debido, en ausencia de gravedad. Todos sus normales reflejos de astronauta estaban subvertidos. Tenía que pensar antes de hacer cada movimiento. Como un hombre en trance, caminó lentamente desde la desnuda y desamueblada parte de la habitación hacia la suite, la cual no desapareció, como casi lo había esperado, al aproximarse él, sino que permaneció perfectamente real y al parecer perfectamente sólida. Se detuvo al lado de la mesa de café. En ella había un convencional imagen fono sistema Bell junto con la guía local. Se inclinó y tomó esta con sus torpes manos enguantadas. Portaba el nombre Washington DC en la familiar tipografía que había visto miles de veces. Miró luego más atentamente y por primera vez tuvo la prueba objetivo de que, aun cuando todo aquello pudiera ser real, no estaba en la Tierra. Solo pudo leer la palabra Washington. El resto de la impresión era borrosa, como si hubiese sido copiada de la fotografía de un periódico. Abrió la guía al azar y hojeó las páginas. Eran todas de terso material blanco que no era precisamente papel, aunque se le parecía mucho, y no estaban impresas. Alzó el receptor del teléfono y lo apretó contra el plástico de su casco. De haber habido un sonido de marcaje, lo podría haber oído a través del material conductor. Pero tal como lo había esperado, allí solo había silencio. Así pues, todo ello era un fraude, aunque fantásticamente realizado. Y claramente no estaba destinada a engañar, sino más bien, lo esperaba, a tranquilizar. Este era un pensamiento muy consolador. Sin embargo, no se quitaría el traje hasta haber completado su recorrido de exploración. Todo el mobiliario parecía bueno y bastante sólido. Probó las sillas, que soportaron su peso. Pero los cajones del escritorio no se abrieron. Eran ficticios. Así lo eran también libros y revistas. Al igual que la guía telefónica, solo eran legibles los títulos. Formaban una rara selección. La mayoría bestsellers más bien inútiles, unas cuantas obras sensacionalistas y algunas autobiografías muy vendidas. No había nada que tuviese menos de 3 años de antigüedad y poco de cualquier contenido intelectual. No es que ello importase, pero los libros no podían siquiera sacarse de los estantes. Había 2 puertas que se abrían con bastante facilidad. La primera le dio paso a un dormitorio pequeño pero acogedor, compuesto por una cama, escritorio, 2 sillas, interruptores de la luz que funcionaban realmente y un ropero. Abrió este y se halló contemplando 4 trajes, una bata, 1 docena de camisas blancas y varios juegos de ropa interior, todo ello bien dispuesto en colgadores y compartimientos. Tomó uno de los trajes y lo examinó cuidadosamente. Por lo que podía juzgar con sus manos enguantadas, estaba confeccionado con un material que era más bien piel que lana. También estaba un poco pasado de moda. En la Tierra, nadie llevaba trajes de pechera simple, por lo menos desde hacía 4 años. Anexo al dormitorio se hallaba un cuarto de baño completo, con todos sus dispositivos, los cuales vio con alivio que no eran ficticios, sino que funcionaban perfectamente. Y después había una cocinita con hornillo eléctrico, frigorífico, alacenas, cubiertos, fregadero, mesa y sillas. Bowman comenzó a explorarla no solo con curiosidad, sino con creciente hambre. Abrió primero el frigorífico y brotó de él una oleada de fría niebla. Sus estantes estaban bien provistos con paquetes y latas de conserva, todo ello de aspecto perfectamente familiar a la distancia. Aunque de cerca sus etiquetas estaban borrosas e ilegibles. Sin embargo, había una notable ausencia de huevos, leche, mantequilla, carne, frutas o cualquier otro alimento natural. El frigorífico había sido surtido con artículos sometidos ya a un proceso y empaquetados o enlatados. Bowman tomó una caja de cartón de un familiar cereal para el desayuno, pensando al hacerlo que era bien raro que se le mantuviera helado. Pero en el momento en que alzó el paquete, conoció que a buen seguro no contenía copos de avena. Era demasiado pesado. Lo abrió y examinó el contenido, que era una sustancia azul ligeramente húmeda de aproximadamente el peso y contextura de un budín. Aparte de su raro color, tenía un aspecto muy apetitoso. «Pero esto es ridículo», se dijo Bauman. «Estoy casi seguro de que me vigilan y debo de parecer un idiota llevando este traje. Si es esta alguna prueba de inteligencia, probablemente he fracasado ya». Y sin más vacilación se fue al dormitorio y comenzó a soltar el sujetador de su casco. Una vez suelto, alzó el casco una fracción de centímetro y olisqueó cautelosamente. Tanto como podía decirlo, estaba respirando aire perfectamente normal. Se quitó del todo el casco, lo arrojó sobre el lecho y comenzó agradecidamente, y más bien premiosamente, a quitarse su traje. Una vez hubo acabado, se estiró, hizo unas cuantas inspiraciones profundas y colgó el traje espacial entre las prendas de vestir más convencionales del ropero. Aparecía más bien raro allí, pero el espíritu de aseo y pulcritud que Bauman compartía con todos los astronautas jamás le habría permitido dejarlo en cualquier otra parte. Fue luego prestamente a la cocina y comenzó a inspeccionar atentamente la caja del cereal. El budín azul tenía un ligero olor a especias, algo así como macarrones. Bauman lo sopesó, rompió un trozo de él y lo olisqueó cautelosamente. Aunque estaba seguro de que no habría un deliberado intento de envenenarle, siempre cabía la posibilidad de errores, especialmente en materia tan compleja como la bioquímica. Mordió un poco del trozo, lo masticó luego y lo tragó después. Era excelente, aunque su sabor era tan fugaz como para resultar indescriptible. Si cerraba los ojos podía imaginar que era carne, o pan integral, o hasta fruta seca. A menos que se produjeran efectos posteriores, no había de temer la muerte por inanición. Una vez hubo comido algunos bocados de aquella sustancia y se sintió satisfecho, buscó algo que beber. Había media docena de latas de cerveza, de famosa marca también, en el fondo del frigorífico, y tomó una abriéndola. Pero la lata no contenía cerveza. Con gran desilusión para Bauman, encerraba más del alimento azul. En pocos segundos abrió una docena de los demás paquetes y latas. Su contenido era el mismo, a pesar de sus variadas etiquetas. Al parecer, su dieta iba a ser un tanto monótona y no tendría más que agua por bebida. Llenó un vaso del grifo del fregadero y bebió. A las primeras gotas escupió el líquido. Su sabor era terrible. Luego, algo avergonzado de su instintiva reacción, se obligó a beber el resto. Aquel primer sorbo le había bastado para identificar el líquido. Su sabor era terrible debido a que no tenía ninguno. El grifo suministraba agua pura destilada. Sus desconocidos huéspedes, evidentemente, no incurrían en riesgos sobre su salud. Sintiéndose muy refrescado, tomó luego una rápida ducha. No había jabón, lo cual era otro pequeño engorro, pero sí un eficiente secador de aire caliente en el cual se demoró, regodeándose un rato antes de coger unos calzoncillos, una camiseta y la bata del ropero. Seguidamente se tendió en la cama, clavó la mirada en el techo e intentó dar un sentido a aquella fantástica situación. Había hecho pocos progresos cuando fue distraído por otra clase de pensamiento. Inmediatamente sobre la cama había el acostumbrado aparato tipo hotel de televisión. Había supuesto que, igual que el teléfono y los libros, era imitado. Pero el artefacto de control que se hallaba al lado de su muelle lecho tenía un aspecto tan realista que no resistió la tentación de manosearlo juguetonamente. Y cuando sus dedos tocaron el botón de encendido, la pantalla se iluminó. Febrilmente comenzó a pulsar al azar los botones de selección de canales, y casi al instante apareció la primera imagen. Era un conocidísimo comentador de noticias africano discutiendo los intentos efectuados para conservar los últimos restos de la fauna de su país. Bauman escuchó durante breves segundos, tan cautivado por el sonido de una voz humana que no le importó lo más mínimo de qué estaba hablando. Luego cambió sucesivamente de canales. En los siguientes 5 minutos contempló así una orquesta sinfónica ejecutando el concierto para violín de Walton, un debate sobre el triste estado del auténtico teatro, un juego consistente en el modo de robar por medio de puertas secretas en casas de mal vivir, en algún lenguaje oriental, un psicodrama, 3 comentarios de noticias, un partido de fútbol, una conferencia sobre geometría sólida, en ruso, y varias sintonías y transmisiones de datos. Era, en efecto, una selección perfectamente normal de los programas mundiales de televisión, y aparte del beneficio psicológico que le proporcionó, le confirmó una sospecha que había estado ya germinando en su mente. Todos aquellos programas databan de hacía 2 años, de alrededor de cuando fuera descubierto TMA-1. Resultaba difícil creer que se tratase de una simple coincidencia. Algo había estado captando las ondas de radio. Aquel bloque de ébano había estado más ocupado de lo que se había supuesto. Continuó haciendo surgir imágenes y de súbito reconoció una escena familiar. Allá estaba su propia suite de hotel, ocupada por un célebre actor que estaba acusando furiosamente a una amante infiel. Baumann dirigió una mirada de reconocimiento a la sala de estar que acababa de abandonar, y cuando la cámara siguió a la indignante pareja hacia el dormitorio, miró involuntariamente a la puerta para ver si alguien estaba entrando. Así era, pues, cómo había sido preparada para él aquella zona de recepción. Sus huéspedes habían basado sus ideas de la vida terrestre en los programas de la televisión. Su sensación de hallarse en el plató de una película era casi literalmente verdadera. Por el momento había sabido cuanto deseaba y apagó el aparato. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, entrelazando sus dedos detrás de su cabeza y con la mirada fija en la vacía pantalla. Estaba física y emocionalmente agotado, y sin embargo le parecía imposible que se pudiese dormir en tan fantásticos aledaños y más lejos de la Tierra de lo que cualquier hombre lo hubiese jamás estado en toda la historia. Pero el cómodo lecho y la instintiva sabiduría del cuerpo conspiraron juntos contra su voluntad. Tanteó en busca del conmutador de la luz y la habitación se sumió en la oscuridad. Y en pocos segundos pasó más allá del alcance de los sueños. Así, por última vez, David Baumann durmió. 45. Recapitulación. No siendo ya de más utilidad, el mobiliario de la suite volvió a disolverse en la mente de su creador. Solo la cama permanecía, y las paredes, escudando a aquel frágil organismo de las energías que todavía no podía controlar. En su sueño, David Baumann se agitó con desasosiego. No se despertó ni soñó, pero no estaba ya totalmente inconsciente. Como la niebla serpenteando a través de un bosque, algo invadía su mente. Lo sentía solo confusamente, pues el impacto cabal le habría destruido tan seguramente como los incendios que rugían al otro lado de aquellas paredes. Bajo aquel desapasionado escrutinio, no sentía ni esperanza ni temor. Toda emoción había sido aventada. Le parecía hallarse flotando en el espacio libre, mientras en torno a él se extendía en todas direcciones un infinito enrejado geométrico de oscuras líneas de filamentos, a lo largo de los cuales se movían minúsculos nódulos de luz, algunos lentamente y otros a vertiginosa velocidad. En una ocasión había escudriñado con un microscopio la sección transversal de un cerebro humano, y en su red de fibras nerviosas había vislumbrado la misma complejidad laberíntica. Pero aquello había estado muerto y estático, mientras que esto trascendía a la propia vida. Sabía o creía saber que estaba contemplando la operación de alguna gigantesca mente, contemplando el universo del cual él era una tan ínfima parte. La visión o ilusión duró solo un momento. Luego, los cristalinos planos y celosías y las entrelazadas perspectivas de moviente luz titilaron agónicas y dejaron de existir al trasladarse David Baumann a un reino de conciencia que hombre alguno había experimentado antes. Al principio, le pareció como si el mismo tiempo corriera hacia atrás. Estaba dispuesto a aceptar hasta esta maravilla antes de percatarse de la más sutil verdad. Estaban siendo pulsados los muelles de la memoria. En recuerdo controlado, estaba reviviendo el pasado. Allí estaba la suite de hotel. Allí la cápsula espacial. Allí los ígneos paisajes estelares del rojo sol. Allí el radiante núcleo de la galaxia. Allí el portal a través del cual había emergido al universo. Y no solo visión, sino todas las impresiones sensoriales y todas las emociones que sintiera en aquellos momentos estaban pasando cada vez más rápidamente ante él. Su vida se estaba devanando como una cinta registradora que funcionase cada vez a mayor velocidad. Ahora se encontraba otra vez a bordo de la Descubrimiento, y los anillos de Saturno llenaban el firmamento. Antes de eso, estaba repitiendo su diálogo final con Hal. Estaba viendo a Frank Poole partiendo hacia su última misión. Estaba oyendo la voz de la Tierra, asegurándole que todo iba bien. Y al revivir esos sucesos, sabía que todo iba en verdad bien. Estaba retrocediendo en los pasillos del tiempo, siéndole extraídos conocimiento y experiencia a medida que iba de nuevo a su infancia. Mas nada se perdía. Todo cuanto había sido en cada momento de su vida estaba siendo transferido a más seguro recaudo. Aun cuando un David Bowman dejara de existir, otro se hacía inmortal. Más rápido, cada vez más rápido, fue retrotrayéndose a los años olvidados y a un mundo más simple. Rostros que una vez amara y que había creído perdidos para el recuerdo, le sonreían dulcemente. Sonrió a su vez con cariño y sin dolor. Ahora, por fin, estaba cesando la precipitada regresión. Las fuentes de la memoria estaban casi secas. El tiempo fluía cada vez más perezosamente, aproximándose a un momento de éxtasis, como un ondulante péndulo, en el límite de su arco, helado durante un instante eterno antes de que comience el siguiente ciclo. El intemporal instante pasó. El péndulo invirtió su oscilación. En una habitación vacía, flotando en medio de los incendios de una estrella doble a 20.000 años luz de la Tierra, una criatura abrió sus ojos y comenzó a llorar. 46. Transformación. Luego cayó al ver que no estaba ya sola. Un rectángulo de espectral resplandor se había formado en el vacío aire. Se solidificó en una losa de cristal, perdió su transparencia y quedó bañado por una luminiscencia pálida y lechosa. Atormentadores e indefinidos fantasmas se movieron a través de su superficie y en sus profundidades. Luego se fundieron en barras de luz y sombra, creando formas entremezcladas y radiales que comenzaron a girar lentamente al compás del ritmo de vibradora pulsación que parecía llenar ahora todo el espacio. Era un espectáculo como para prender la atención de cualquier chiquillo o de cualquier hombre mono. Pero tal como lo fuera hacía 3 millones de años, era sólo la manifestación exterior de fuerzas demasiado sutiles como para ser conscientemente percibidas. Era simplemente un juguete para distraer los sentidos, mientras que el proceso real se estaba llevando a cabo a niveles más profundos de la mente. Esta vez el proceso era rápido y cierto a medida que estaba tejiendo el nuevo diseño, pues en los eones transcurridos desde su último encuentro, mucho había sido aprendido por el tejedor. Y el material en el que practicaba su arte era ahora de una textura infinitamente más fina. Pero sólo el futuro podría decir si habría de permitírsele formar parte de la tapicería aún en desarrollo. Con ojos que tenían ya una intensidad mayor que la humana, la criatura fijó su mirada en las profundidades del monolito de cristal, viendo, aunque no comprendiendo sin embargo, los misterios que más allá había. Sabía que había vuelto al hogar, que allí estaba el origen de muchas razas junto con la suya. Pero sabía también que no podía permanecer allí. Más allá de este momento, había otro nacimiento más singular que cualquiera en el pasado. Había llegado ya el momento. Las incandescentes formas no repercutían ya los secretos en el corazón de cristal. Y al apagarse, también las paredes protectoras se desvanecieron en la inexistencia de la que habían emergido brevemente y el rojo sol llenó el firmamento. Fulguró llameante el metal y el plástico de la olvidada cápsula espacial y el atuendo llevado otrora por un ente que se llamaba a sí mismo David Bowman. Habían desaparecido los últimos lazos con la Tierra, reducidos de nuevo a sus átomos componentes. Pero la criatura apenas se dio cuenta de ello al adaptarse al dulce resplandor de su nuevo ambiente. Necesitaba aún, por un poco de tiempo, esta concha de materia como foco de sus poderes. Su indestructible cuerpo era en su mente la imagen más importante de sí mismo. Y a pesar de todos sus poderes, sabía que era aún una criatura. Y así permanecería hasta que decidiera una nueva forma o sobrepasara las necesidades de la materia. Era ya tiempo de emprender la marcha, aunque en cierto sentido no quería abandonar jamás aquel lugar donde había renacido, pues él sería siempre parte del ente que empleó aquella doble estrella para sus inescrutables designios. La dirección, aunque no la naturaleza de su destino, aparecía clara ante él, y no había necesidad alguna de seguir la desviada senda por la que había venido. Con los instintos de 3 millones de años, percibía ahora que había más caminos que uno a la espalda del espacio. Los antiguos mecanismos de la puerta de la estrella le habían servido bien, pero no los necesitaría de nuevo. La resplandeciente forma rectangular, que antes pareciera no más que una losa de cristal, flotaba aún ante él, indiferente ante las llamas del infierno de abajo. Encerraba, sin embargo, inescrutables secretos de espacio y tiempo, pero por lo menos él comprendía algunos y era capaz de mandar. Cuán evidente, cuán necesaria, era aquella relación matemática de sus lados, la serie cuadrática 1-4-9. Y cuán ingenuo haber imaginado que las series acababan en ese punto, en solo 3 dimensiones. Enfocó su mente sobre aquellas simplicidades geométricas y al choque de sus pensamientos, el vacío armazón se llenó con la oscuridad de la noche interestelar. Desvanecióse el resplandor del rojo sol, o más bien pareció desviarse de repente en todas direcciones. Y ante Bauman apareció el luminoso remolino de la galaxia. Podía haber sido algún bello e increíblemente detallado modelo encajado en un bloque de plástico, pero era la realidad, apresada como conjunto con sus sentidos ahora más sutiles que la visión. De desearlo, podría enfocar su atención sobre cualquiera de sus 100.000 millones de estrellas, y podría hacer mucho más que eso. Aquí estaba él, al garete en aquel gran río de soles, a medio camino entre los contenidos incendios del núcleo galáctico y las solitarias y desperdigadas estrellas centinelas del borde. Y aquí deseaba estar, en la parte más lejana de aquel abismo en el firmamento, aquella serpentina banda de oscuridad vacía de toda estrella. Sabía que aquel informe caos, visible solo por el resplandor que dibujaba sus bordes desde las ígneas brumas del más allá, era la materia no usada de la creación, la materia prima de evoluciones que aún habrían de ser. Aquí el tiempo no había comenzado. Hasta que los soles que ahora ardían estuvieran muertos, no remodelara su vacío la luz y la vida. Inconscientemente lo había atravesado él una vez. Ahora debía atravesarlo de nuevo, esta vez por su propia voluntad. El pensamiento le llenó de súbito y glacial terror, al punto de que por un momento estuvo totalmente desorientado y su nueva visión del universo tembló y amenazó con hacerse añicos. No era el miedo a los abismos galácticos lo que helaba su alma, sino una más profunda inquietud que brotaba desde el futuro aún por nacer. Pues él había dejado atrás las escalas del tiempo de su origen humano. Ahora, mientras contemplaba aquella banda de noche sin estrellas, conoció los primeros atisbos de la eternidad que ante él se abría. Recordó luego que nunca estaría solo, y cesó lentamente su pánico. Se restauró en él la nítida percepción del universo. Aunque no, lo sabía del todo por sus propios esfuerzos. Cuando necesitara guía en sus primeros y vacilantes pasos, allí estaría ella. Confiado de nuevo, como un buceador de grandes profundidades que ha recuperado el dominio de sus nervios y su ánimo, lanzóse a través de los años luz. Estalló la gran galaxia del marco mental que la había encerrado. Estrellas y nebulosas se derramaron, pasando ante él en ilusión de infinita velocidad. Soles fantasmales explotaron y quedaron atrás, mientras él se deslizaba como una sombra a través de sus núcleos. La fría y oscura inmensidad del polvo cósmico que antes tanto temiera, parecía solo el batir del ala de un cuervo a través de la cara del sol. Las estrellas iban diluyéndose. El resplandor de la Vía Láctea iba trocándose en pálido fantasma de la magnificencia que él conociera, y que cuando estuviera dispuesto, volvería a conocer. Volvía a estar precisamente donde lo deseaba, en el espacio que los hombres llaman real. 47. Hijo de las estrellas. Ante él, como esplendente juguete que ningún hijo de las estrellas podría resistir, flotaba el planeta Tierra con todos sus pueblos. Él había vuelto a tiempo. Allá abajo, en aquel atestado globo, estarían fulgurando las señales de alarma a través de las pantallas de radar, los grandes telescopios de rastreo estarían escudriñando los cielos y estaría finalizando la historia tal como los hombres la conocían. Se dio cuenta de que 1000 kilómetros más abajo se había despertado un soñoliento cargamento de muerte y estaba moviéndose perezosamente en su órbita. Las débiles energías que contenía no eran una posible amenaza para él, pero prefería un firmamento más despejado. Puso a contribución su voluntad y los megatones en traslación que circulaban en órbita florecieron en una silenciosa detonación que creó una breve y falsa alba en la mitad del globo dormido. Luego esperó, poniendo en orden sus pensamientos y cavilando sobre sus poderes aún no probados. Pues aunque era el amo del mundo, no estaba muy seguro de qué hacer a continuación. Mas ya pensaría en algo. Fin de 2001. Una odisea espacial. De Arthur C. Clarke.